El Salto Radio. El domingo 2 de octubre, de 14 a 19 horas españolas, retransmitimos en directo las elecciones presidenciales de Brasil. Puedes escucharnos en elsaltodiario.com/directos/radio. Emitiendo en riguroso directo. Acabamos de conectar en directo desde Sao Paulo para El Salto Radio. Al habla Laura Corcuera. Escucha con nosotros el programa especial por las elecciones generales de Brasil. elsaltodiario.com/directos/radio. Aquí estamos presentando esta cobertura especial que comenzó con un podcast de Artistas por la Destitución y con un programa de las compañeras Caipirinha y Libre. Yo soy Laura Corcuera y estoy en la Universidad de la PUC, en el barrio Perdices, en la ciudad de Sao Paulo. Por este colegio electoral, uno de los más importantes de la ciudad, van a pasar más de 18.000 personas a votar hoy en estas elecciones generales de Brasil. Unas elecciones que tienen una trascendencia que sobrepasa el propio territorio de Pindorama, Brasil y de Abya Yala. A lo largo de las próximas horas vamos a intentar retransmitir, comunicar la cantidad de emociones y de procesos, tanto sociales como políticos, que se están dando aquí en Brasil. Esta cobertura del Salto Radio está hecha gracias a un equipo humano que está desdibujado por la geografía del Estado español y del propio Brasil. Ahora mismo viene una compañera que es del colectivo Coalición Negra por Derecho, de la Coalición Negra por los Derechos. Lleva una camiseta que pone: en cuanto hubo racismo, no habrá democracia. ¿Cómo es tu nombre, compañera? Bianca Santana. Hola, Bianca Santana, gran conocida de la Radio Brasil Actual y del movimiento antirracista de este país. ¿Cómo estás viviendo tú estas elecciones? Muy emocionada, porque ahora no tendremos más miedo, podremos exercer la democracia y cambiar este país para que toda la gente pueda vivir. Muchas gracias. Estas elecciones son muy importantes, no solo para el pueblo brasileño, nos estamos jugando mucho con el resultado que sabremos de aquí a unas horas, ¿verdad, Bianca? Sí, muy importante. Es importante para Brasil, para toda la América. Sou preta guerreira, defendo um escurecimento necessário, enfio o pé na porta da casa grande, tiro qualquer racista do armário. Com a minha carabinha, vou matando erva daninha, sou rainha, dandara.com. Nossos filhos na escola, nosso espaço, muito além de jogar bola, tomam conta do pedaço. A ver, volvemos a conectar. Parece que había habido un error de conexión. No sé si habéis escuchado a Bianca Santana, activista de los movimientos negros, de la Coalición por Derechos Negros, e investigadora y escritora, que acaba de pasar por la PUC, por la Universidad Católica, aquí en el barrio de Perdices, a votar. Por aquí van a pasar otros líderes a lo largo de esta mañana. Guilherme Boulos, candidato a diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad, por el PSOL, pasado por aquí de aquí un ratito. Y también otros líderes de otras corrientes bien diferentes, como Michel Temer, el que fue vicepresidente con el gobierno de Dilma Rousseff y tras el golpe parlamentario ejercido en el 2016 con el impeachment a Dilma, asumió la presidencia, que prepararía el terreno para que en las elecciones del 2018 ganara Jair Bolsonaro, el actual presidente, que vuelve a presentarse a las elecciones, esta vez por el Partido Liberal. Vamos a intentar explicar a lo largo de esta mañana algunos elementos importantes, porque la situación es de una alta complejidad. Este especial, vamos a insistir en que está hecho por un equipo humano descentralizado, gente que está en Madrid, en Barcelona, en Sao Paulo, y gracias a todas esas colaboraciones podemos estar ahora emitiendo. Esta emisión se está redifundiendo también a través de algunas radios libres como Radio Clara, Radio Vallecas, Onda del Caño Roto y Ágora Sol Radio. Agradecidas a las compañeras por estar redifundiendo y agradecidas también a algunas colaboradoras como Cristina González, Patricia Orrillo, Miguel Urbán, Juliana Notari o Emma Gascón. Estamos trabajando con un software libre que es el MediaCast. El MediaCast lo pusimos en el móvil desde el que yo estoy hablando ahora y espero que se me esté escuchando bien porque no tengo modo de confirmar que mis palabras den claridad y resolución a vuestras casas. Voy a beber un poquito de agua porque ya llevo hablando un montón de tiempo. Y voy a necesitar beber mucha agua durante esta mañana histórica aquí en la ciudad de Sao Paulo. Os estaba contando, este especial está hecho con mucho esfuerzo y a través de infraestructuras de software libre. Tenemos aquí a otras personas que quieren comentarnos cómo están viviendo este proceso electoral. Vamos a ver, buenos días. ¿Cómo te llamas? Ana Beatriz. Hola, Ana Beatriz. ¿Y has votado ya? ¿Vas a votar ahora? Voy a votar ahora. ¿Y cómo estás viviendo este proceso electoral? Estoy emocionada, animada, esperando que Lula sea electo y, en fin, estoy feliz. ¿Crees que a partir del 1 de enero este país puede dar un ritmo muy diferente, ¿no? Sí, si los resultados sí, llegan de otra sí, manera. Sí, por favor, para Bolsonaro. Pues mucha fuerza para este día, que vaya muy bien. Seguimos aquí, en esta cobertura experimental de audioguerrilla, periodismo situado, periodismo antifascista. A los medios de comunicación de masas les cuesta mucho decir esta palabra últimamente, fascismo. Y sí, tenemos una responsabilidad quienes nos dedicamos a la comunicación para combatir estas nuevas corrientes neofascistas que se están dando por diferentes lugares del planeta. Y aquí en Brasil, hoy, se puede cerrar un ciclo de horror, de violencia, de mucho sufrimiento que está encarnado por Jair Bolsonaro. Según las últimas encuestas, parece que vamos a poder celebrar la victoria de Lula en este primer turno. Pero las elecciones no son solo para presidencia y vicepresidencia, también lo son para gobernadores de cada estado y para diputados. Hola, eu estou falando, eu estou conectada, emitiendo para el Salto Radio en directo. A gente está escuchándome, me estáis escuchando. Voy a probar aquí a poner una declaración de... vamos a escuchar un momento a Juliano Medeiros, compañero presidente del PSOL, que nos ha enviado un audio. Vale, un momentito. A ver, ¿se me está escuchando? Estoy como hablando, sí, se me está escuchando, muy bien. Tenemos aquí a una señora con unas gafas maravillosas que ha venido a votar y que habla español. Yo hablo portuñol, yo no hablo español. Este programa va a estar hecho sobre todo en portuñol, en un portuñol salvaje. ¿Cómo está viviendo este proceso electoral? Yo creo que es muy importante que estemos en este momento en una elección porque nuestro país necesita tener un movimiento más importante en dirección a los derechos humanos, en dirección a una estabilidad, en dirección a una paz. Entonces, para mí es muy bueno. Yo no necesitaría estar acá hoy porque yo no tengo más, yo tengo una edad que no necesito más estar votando, pero para mí es importante estar aquí hoy. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien el día de la votación. Gracias a todos nosotros. Efectivamente, aquí la compañera ha comentado una cosa. Las personas en Brasil tienen la obligación de votar entre los 18 años y los 70 años. Pero a partir de los 16 años puedes votar, puedes pedir tu título de electora y votar. Entonces, aquí hay casi 2 millones de personas de 16 y 17 años que para estas elecciones han pedido su título de electora y van a votar. Hemos estado teniendo una serie de problemas técnicos, yo no sé si lo habréis percibido, porque mientras hablo me van enviando mensajes. Tengo que tocar la pantalla para que no se bloquee. Estoy utilizando el programa en software libre MediaCast y estamos soportados por un servidor independiente que es el servidor de RadioBot. con RadioBot trabajamos con un software libre que es el Azuracast. Gracias a Azuracast estamos pudiendo hacer ahora esta emisión en directo desde Sao Paulo en el día más importante de este país desde hace mucho tiempo. Hoy son las elecciones generales de Brasil. Brasil se juega un cambio de rumbo político que es más que necesario, no solo para la población y las tierras de Pindorama Brasil, sino para toda la Via Láctea y para todo el planeta. Estaba hablando antes, que me he quedado a mitad porque ha venido Bianca Santana a contarnos un poco cómo está viviendo ella todas estas elecciones. Estaba contándoos las 11 candidaturas que hay a presidencia. Es verdad que la resolución va a estar entre Lula da Silva, que lleva el número 13, y Jair Bolsonaro. Pero hemos mencionado a Ciro Gomes, a Vera Lucia, a Leonardo Pericles, con dos compañeros también negros que se han candidatado y que no han tenido apenas voz en los debates electorales debido a una ley de proporcionalidad y representación en las cámaras. Hay otro señor que es un padre fake, Kelmon, que la lió parda el otro día en el último debate electoral que emitió la televisión Globo. Está Ismael, del DC, Felipe Dávila, que es del partido Novo, que más que Novo es un partido muy viejuno, tipo Ciudadanos, pero incluso más de extrema derecha, Sofía Manzano, del PCB, Soraya Tronique, de Unión Brasil, y Jair Bolsonaro. ¿Qué podemos decir en esta situación de alta complejidad y de mucha, mucha emoción? Hoy en Brasil están 7 millones de observadores internacionales supervisando que todo el proceso se dé con las mayores de las garantías. Bolsonaro, desde hace ya un tiempo, sus estrategias de intoxicación, está intentando pues que el sistema electoral electrónico, que es un sistema de referencia en Brasil, sea cuestionado. Voy a poneros una pequeña píldora para que entendáis un poco el sistema electoral de Brasil. Ahora seguimos. La primera vuelta de las elecciones generales de Brasil está sucediendo hoy, domingo 2 de octubre. Si hay un eventual segundo turno o segunda vuelta, será el domingo 30 de octubre, respectivamente primero y último domingo del mes de octubre. La votación ha empezado ahora a las 8 de la mañana y va a llegar hasta las 17 horas, las 5 de la tarde en todo el país, horario de Brasilia. Debido al flujo horario diferenciado con la votación en ciudades de la Amazonia, por ejemplo, allí la votación será desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, o en Acre, que será desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En todos los estados, igualmente, el periodo para la votación es de 9 horas. Después del cierre de la votación, es decir, a las 5 de la tarde, horario de Brasilia, es decir, a las 10 de la noche, horario español, comenzarán a ser apurados, recontados y divulgados los resultados. El voto en Brasil es obligatorio para las personas brasileñas, brasileños, brasileñas de entre 18 y 69 años y es facultativo para personas analfabetas, jóvenes que tienen 16 y 17 años y para quien tenga más de 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia electoral provee de todos los recursos que sean necesarios para que estas personas puedan llegar a votar. Por ejemplo, un joven con 16 años o con 17 puede ya votar, tiene que pedir su título de electora. Vamos a seguir contando algunas cosas. Son 5 los cargos que están en disputa en estas elecciones. Diputado federal, diputado estatal o distrital en el caso del Distrito Federal en Brasilia, senador, gobernador y presidente de la República. Las opciones en la urna justo son mostradas exactamente en este orden. La urna es electrónica. Primero votas a diputado federal, luego a diputado estatal, luego a senador, luego a gobernador, gobernadora y luego a presidente. Cada persona que va a votar, cada elector o electora, tiene que digitar el número de esa persona, de ese partido, y los números son un número aparte. Os lo cuento después. Se digita ese número y se confirma que es el nombre y la fotografía del candidato o de la candidata que vas a votar. Esperas un segundo y confirmas el voto. En caso de una segunda vuelta, el electorado votará solamente para los cargos de gobernador y de presidente de la República. Y con la presidencia viene la vicepresidencia. ¿Y qué pasa con el sistema electrónico electoral? Hay una cabina de votación y hay una urna electrónica donde no se está permitido entrar con nada. Cada persona que va a votar tiene que dejar todas sus cosas en la mesa de la persona responsable de la sala de votación. ¿Qué más podemos contar? Podríamos hablar mucho más del software que se está utilizando en estas urnas electrónicas y de todo el sistema de seguridad. Pero quizás nos interesa más saber que las personas que están fuera de sus ciudades pueden seguir votando. Van y votan en la urna electrónica habiendo rellenado un papelito unos meses antes y lo hacen de esta manera. O la gente que está fuera del país directamente vota en los consulados o en las embajadas, en los lugares habilitados con una urna electrónica, pero solo van a votar para presidente. La justicia electoral tiene distintos mecanismos para garantizar el acceso de las personas con deficiencia o con movilidad reducida a los locales de votación. Hasta 90 días antes de hoy, los electores con algún tipo de deficiencia que votan en secciones con accesibilidad pueden comunicar al juez electoral por escrito que tienen otras restricciones y necesidades, como por ejemplo ser acompañados por otra persona, para que eso se confirme y le ofrezcan los medios y recursos destinados para formalizar su voto. Si no hay ningún tipo de requerimiento anticipado, pues cualquier persona que, por ejemplo, va en silla de ruedas, los locales están todos habilitados. Todas las urnas electrónicas también están preparadas para atender a las personas que tienen deficiencia visual. Más allá del sistema Braille, hay una identificación de la tecla con número 5 con todos los teclados, de tal forma que los tribunales electorales disponibilizan también cascos para escuchar esos números. En el caso de las personas analfabetas, pues cualquier persona que decida votar y, por ejemplo, no sepa firmar, puede utilizar la impresión digital de su pulgar derecho. El domingo 2 de octubre, desde El Salto Radio, hacemos cobertura de las elecciones generales brasileñas. En riguroso directo, a pie de urna desde distintos barrios de Sao Paulo y a pie de mesa redonda con activistas, investigadoras y periodistas brasileiras que residen en diferentes lugares de Brasil y también en el Estado español. Todo ello en un espacio dinamizado por la periodista del Salto Radio, Laura Corcuera. Si te está gustando lo que oyes, permanece en la escucha. El Salto también se escucha. El Salto Radio. Pues aquí seguimos en la puerta de la Universidad de la PUC, hablando con la gente, viendo el ambiente que hay. Hasta ahora es un ambiente muy festivo. Los días previos ha sido una tensión silenciosa. La gente tiene miedo a pronunciarse. Y vamos a ver un poquito a lo que nos enfrentamos, estos patrones del neofascismo que está representando y encarnando Bolsonaro y todo su grupo de milicias. Es un discurso del odio, es un discurso que desestima sistemáticamente a las instituciones democráticas, y lo que es más grave, son los propios representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial vinculados al bolsonarismo quienes están desestimando estas instituciones. Entonces, esta estimulación de la deslegitimación del voto y de la urna electrónica ha calado en un sector que, aunque sea aquí, ahora mismo en la PUC, poco visible, existe. El cuadro electoral es muy complejo. Tiene una parte política en la que Bolsonaro sabe que va a perder. Entonces podríamos hablar de la constatación de una derrota, ¿no? Como el latigazo final, como saber que en las urnas no va a tener el respaldo que tuvo en el 2018. De hecho, bueno, se está esperando el pronunciamiento que, ya que unas horas con el resultado ya en la mano, pues puede hacer. Igual que Lulara, su propio pronunciamiento desde el Hotel Novotel aquí en Sao Paulo, donde se está preparando una delegación internacional de periodistas. Voy tocando aquí la pantallita del MediaCast para que no suceda lo que nos ha pasado en el comienzo de este streaming en directo y que me podáis escuchar bien. Lo que me están diciendo los compañeros es que cuando yo ponga los audios, claro, yo me muté porque si no, pues me puede entrar un retorno y demás, así que lo haré. Estamos haciendo un periodismo situado, un periodismo de odio guerrilla, con lo mejor de nuestros esfuerzos e ilusiones para aportar un granito de arena en este proceso histórico que son las elecciones generales de Brasil. Os estaba contando que el cuadro electoral es complejo aquí. Está esta parte política en la que sí que hay una constatación ya de la derrota del Bolsonaro en las urnas, aunque estemos pendientes de lo que vaya sucediéndose a lo largo de las horas en los diferentes lugares del país. Y también hay una parte jurídica, porque el Partido Liberal en el que está adscrito Bolsonaro ha intentado crear un clima muy, muy, muy complicado, donde se defiende el principio del odio. Y el propio Tribunal Superior Electoral está ante una fake news que es crimen. Veremos después si esto puede resolverse, porque es un crimen que... Es un crimen que está penado con penas de 3 a 6 años de cárcel, ¿no? El estar mintiendo ante la justicia electoral. Aquí viene otro compañero que viene con una pegatina de Lula y de Alckmin. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Hola, me llamo Thiago. Hola, Thiago. Escucha, ¿se puede venir a votar con las pegatinas? Yo creía que eso no dejaban hacerlo. Sí, podemos. No podemos intentar convertir ningún voto, pero podemos votar con utensilios de campaña, cosas como eso. Ajá. ¿Cómo estás viviendo tú este proceso electoral? Oh, muy difícil, pero estoy muy ansioso. Creo que tenemos una buena noticia en ese año. ¿Y cómo te imaginas tú este Brasil a partir del 1 de enero del 2023? Creo que en el comienzo muy difícil, porque tenemos muchas mudanzas que tenemos que hacer. No sabemos muy bien cómo Bolsonaro va a se comportar con la posible victoria de Lula, pero creo que será un año muy bueno, con muchas políticas pensadas para el pueblo, nuevas políticas económicas que creo que serán muy buenas para el país. Pues muchísimas gracias, Thiago. Que vaya muy bien este día electoral y que disfrutes después de esa pura sound. Muchas gracias. Aquí seguimos en la puerta de la PUC. Espero que me estéis escuchando. Yo me estoy quedando ya sin saliva. Bebo un trago de agua y os sigo contando este cuadro electoral de enorme complejidad y de enormes desafíos sociales, políticos, económicos. He mencionado ya varias veces el número 13, que es el número de Lula. Y en la pildorita que habéis escuchado sobre el sistema electoral también habéis oído hablar del tema de los números. Aquí en Brasil cada persona tiene un número, o sea, bueno, se crea una leyenda que se llama y es ese número el que va a dar la indicación para votar digitalmente. El presidente y el vicepresidente van juntos siempre y tienen un número que es compuesto de 2 cifras, ¿no? En este caso 13. Por ejemplo, pues Simone Tebet del MDB tendría 15 y así cada persona. Después, los diputados federales tienen 3 números. No, perdón, los senadores tienen 3 números y después diputados federales tienen 4 números y diputados estatales tienen 5 números. Estoy viendo una foto de Lula con unas gafas rojas, azules. Y voy a ver si me coloco el móvil en la mejor posición. Está bien. Tengo aquí a Juliana Notari, que me está haciendo la asistencia con todo el equipo técnico que está en Madrid, fundamentalmente. Y estoy intentando comunicar lo que estamos viviendo aquí, pues de la mejor forma posible. Desde luego, esto es periodismo situado. No es un periodismo con grandes infraestructuras, no estamos haciendo la cobertura de la CNN ni la queremos hacer. Voy a colocaros otro pequeño audio para que entendáis este complejo mapa de partidos políticos, porque hay mucha sigla, efectivamente. Y puede MDB, ser MDB, PT, PT, PSDB, PSDB, PP, PDT... Unión, PTB, PL, PSB, PSC, PODE, PCdoB, PSD, PV, PSOL, PMN, DC, PRTB, PROS, PMB, REDE, NOVO, PSTU, PCB, PCO, UP. ¿Qué son todas estas siglas? Son los 32 partidos políticos registrados en el Tribunal Superior Electoral de Brasil y que hoy concurren a las elecciones generales. 32 partidos políticos que cubren todo el espectro cromático, todos los colores políticos de este país, en términos clásicos de izquierdas a derechas, pasando por el centro, en el caso de Brasil, por el Centrão, que es todo un conjunto de partidos políticos que están muy bien asentados en el poder y defienden a las élites brasileñas, por resumirlo mucho en brocha gorda. 32 partidos políticos, que son el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido de los Trabajadores, que es el PT, en el que está como candidato a presidencia Lula, el Partido Social Democracia Brasileña, Progresistas, Partido Democrático Trabalhista, la Unión Brasil, Partido Trabalhista Brasileiro, el Partido Liberal, que es donde se ha afiliado ahora Bolsonaro, Partido Socialista Brasileño, Republicanos, Ciudadanía, Partido Social Cristiano, Podemos, sí hay un Podemos, pero no tiene nada que ver, Partido Comunista do Brasil, Partido Social Democrático, el Partido Verde, Patriota, Solidaridad, Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, que es el que personalmente más me interesa y el que si tuviera que leerme un programa y ir directa a leer lo que están proponiendo en el PSOL, Avante, Partido de la Movilización Nacional, Agir, Democracia Cristiana, Partido Renovador Trabalhista Brasileño, Partido Republicano de la Orden Social, Partido de la Mujer Brasileña, Rede, Partido Novo, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Partido Comunista Brasileño, el Partido de la Causa Operaria y Unidad Popular. Pues bien, de todos estos partidos, de los 32 partidos políticos, ¿qué empezó a pasar a comienzos del 2022? Bueno, pues viendo que a Jair Bolsonaro nadie, ninguna institución, ni brasileña, ni americana, ni internacional, ha podido sacarle de ese lugar de impunidad, pues a partir de abril se hace público que el Partido de los Trabajadores, el PT, va a formar una federación con el PCdoB, el Partido Comunista do Brasil, y con el PV, el Partido Verde. Eso se formaliza el 24 de mayo, cuando se aprueba en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, con esta federación, el PT empieza a dialogar. Dialoga y hace alianza con el PSB, que es con quien va el vicepresidente Geraldo Alckmin. Ideológicamente con diferencias. Vamos a pensar que estamos hablando de que la socialdemocracia es una acera muy ancha. Ahí se suman otros partidos como Rede, Solidaridad, Avante, Agir y el PSOL. Hacen la coalición Brasil de la Esperanza, que hoy realmente es la esperanza para todo un pueblo, para los pueblos brasileños y para todo un planeta. El domingo 2 de octubre, desde las 2 hasta las 7 hora española, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hora brasileña, tienes una cita en el botón play de El Salto Radio. elsaltodiario.com/directos/radio. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022. Y aquí seguimos en la puerta de la PUC, viendo cómo la gente entra y sale para votar. Tienen de tiempo hasta las 5 de la tarde hora brasileña, que serán las 8 de la tarde hora española. Y hoy es un día de festejo de la democracia. El pueblo brasileño va a expresar en las urnas qué equipo de gobierno quiere que en los próximos 4 años dirija este país. Se hace mucho hincapié en que es necesario un esfuerzo de reconstrucción y de que urge una agenda de derechos después de estos 4 años de completa destrucción de todas las políticas públicas. Y ahí podríamos pensar, y lo hablaremos después en la mesa de debate que hemos programado, ¿no?, sobre las medidas necesarias para que Brasil deje de ser un país sin memoria, ¿no? Bueno, el Estado español también podría aplicarse el juego con esto. Hay un desmantelamiento de las instituciones que durante estos 4 años ha generado muchísimos, muchísimos problemas. Vamos a tener que pasar va a tener que pasar mucho tiempo para que este desastre que ha generado el Bolsonaro y el bolsonarismo se restaure. La propia revista Nature esta semana publicó una investigación donde las conclusiones era que el bolsonarismo iba a dejar daños duraderos. Por ejemplo, el mecanismo de combate a la tortura que se creó en el 2013 en Brasil, pues hoy existe a duras penas, ¿no? La Comisión Nacional de la Verdad también ha sido desmantelada por Bolsonaro, y esto solo en materia de instituciones y administraciones, porque podríamos hablar de muchos, muchos temas, ¿no? El modelo de tierra, ¿no? Que es un modelo estructurante en Brasil, la disputa por la tierra y lo que Bolsonaro durante estos años lleva haciendo como genocida, que ya ha sido declarado y que tiene un proceso abierto en La Haya, lo que pasa es que ahora está blindado todavía, como ecocida también de todas las reservas naturales, los biomas que hay aquí en Pindorama, Brasil, y etnocida en sí también, porque hay una persecución sistemática también a todas las culturas indígenas, a las culturas quilombolas negras. Y entonces hoy la gente está, que cuando se la pregunta, se pone casi a llorar. Bianca Santana ha sido la primera entrevistada y ha sido una pena que por motivos de cortes hayáis escuchado solo un minuto de su declaración. Esta gran activista y escritora tenía los ojos llenos de lágrimas. Por aquí van circulando muchas personas emocionadas, gentes de todas las edades, de todas las razas. La PUC reúne a un montón de votantes, más de 18.000 personas van a pasar por esta universidad a votar hoy. Y nosotras vamos a estar todavía un ratito más aquí. Luego cogeremos un coche para irnos a la estación de estudio del barrio Milango Brasileira, donde seguiremos con la segunda parte. Recordar que varias radios libres del Estado español nos están retransmitiendo: Radio Clara, Radio Vallecas, Agora Sol Radio y La Onda de Caño Roto. Agradecidas desde aquí, desde esta emisión experimental en riguroso directo del Salto Radio. Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Pues aquí sigo yo dándole a la lengua sin saber si me escucháis muy bien, muy mal, regular. Lo importante es que me escuchéis y que yo pueda escuchar aquí a la gente que está entrando y saliendo a votar. Escucharéis un ruido de fondo, espero que no sea muy modesto, muy molesto. Ahí, algunos datos que estaría bien quizás compartir con ustedes aquí. Brasil volvió a los índices del hambre. Hay 33 personas de las 215 millones de personas, hay 33 millones de personas que están en situación de hambre, no tienen que comer nada. E depois também, eu vou começar a falar assim um pouco portunhol mesmo, porque as pessoas que vão ir falando depois vão falar um português, um portunhol ou em espanhol. Estamos falando de que a desigualdade aumentou de forma brutal em el país. 215 millones de habitantes, 33 millones de personas con hambre y más de 6 millones de personas en situación de calle. Estamos hablando de una emergencia social muy, muy, muy radical. Cuando paseas por las calles de Sao Paulo, es imposible no dejarte afectar por la cantidad de personas que están viviendo en la calle. Y cómo eso contrasta con escenarios muy, muy locos, ¿no? Si vas a la Avenida Paulista o si vas a la Faria Lima, ¿no? Donde está la mayor concentración financiera, pues nos encontramos con el día y la noche. Y bueno, intentamos que estas elecciones, el resultado de estas elecciones y la victoria de Lula haga revertir esta situación tan, tan grave que con la pandemia, pues imaginaros, ¿no? Cómo se agravó todavía más. Aquí, solo en Brasil, más de 680.000 personas se han muerto solo por COVID, en lo que llevamos de casi 3 años de pandemia. Es una barbaridad. Estamos hablando de que el 10% de la población que se murió por COVID en el planeta es de Brasil. Brasil es, claro, un país enorme, es un país continental, lo que se llama Brasil, o Pindorama, como lo llamaron los pueblos tupí. Pindorama, la tierra de plantar, es tan, tan grande que cabe en el corazón, pero quizás no cabe en la cabeza. Os voy a poner una pequeña píldora para que veáis esa diferente variedad de capitales, de estados que hay en Brasil. Cada estado, 26 en total, están concurriendo a sus propias elecciones para tener sus gobernadores, ¿no? El ejecutivo con los gobernadores y el legislativo con sus diputados estatales y sus senadores también. Las tierras que hoy conforman lo que se llama la República Federal de Brasil se organizan en 26 estados y un distrito federal. Por orden alfabético, estos estados y sus respectivas capitales son Acre, capital, Río Branco. Alagoas, capital, Maceió. Amapá, capital, Macapá. Amazonas, capital, Manaos. Bahía, capital, Salvador. Ceará, capital, Fortaleza. Distrito Federal, capital, Brasilia. Espíritu Santo, capital, Victoria. Goiás, capital, Goiânia. Maranhão, capital, San Luis. Mato Grosso, capital, Cuiabá. Mato Grosso del Sur, capital, Campo Grande. Minas Gerais, capital, Belo Horizonte. Pará, capital, Belém. Paraíba, capital, João Pessoa. Paraná, capital, Curitiba. Pernambuco, capital, Recife. Piauí, capital, Teresina. Río de Janeiro, capital, Río de Janeiro. Río Grande del Norte, capital, Natal. Río Grande del Sur, capital, Porto Alegre. Rondônia, capital, Portobello. Roraima, capital, Boa Vista. Santa Catarina, capital, Florianópolis. São Paulo, capital, São Paulo. Sergipe, capital, Aracaju. Y Tocantins, capital, Palmas. Què s'hi juguen els brasilers i les brasileres en aquestes eleccions? Si ho vols saber, no desconnectis del Salto Radio. Y aquí seguimos en este especial en riguroso directo desde Sao Paulo cubriendo las elecciones generales de Brasil. Aquí son ahora mismo las 9:40 de la mañana y la gente sigue entrando y saliendo para votar. Estábamos hablando antes de alimentación, del hambre y del derecho fundamental a comer. En Brasil está el Foro Brasileño de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El 27 de septiembre del 2021 hicieron una conferencia en la cual se ponía de manifiesto ya esta barbaridad de desigualdad y de hambre que está sufriendo Brasil. ¿Qué pasó? Que este Consejo Nacional fue desmantelado por Bolsonaro con una medida provisoria. Las MPs, las medidas provisorias, han sido uno de los herramientas principales legislativos de Bolsonaro para ir legislando a golpe, justamente de medida provisoria, haciendo auténticas barbaridades en todos los ámbitos, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la cultura, se cargó el Ministerio de Cultura, ahora mismo no hay Ministerio de Cultura en Brasil, en el ámbito de la seguridad alimentaria, de los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, en el ámbito de la naturaleza. ¿Y qué pasa con la cuestión de la economía? Estamos viendo que a día de hoy Lula, si gana, va a tener un desafío importante de conciliación. Para empezar, Lula no debería firmar el acuerdo Mercosur con, la Unión Europea, que digamos que blindaría un poco a las multinacionales que tienen la lacra del desmatamiento, ¿no?, en sus procesos productivos. El fascismo neocolonial de estos 4 años ha hecho que la industria brasileña se vaya a pique, por mucho que el marketing bolsonarista diga lo contrario. La participación, de hecho, de la industria brasileña en el PIB en el 2021 era del 11,3%, cuando en el 1985 ya aportaba un 34%, ¿no? Y con Lula en el 2002, realmente en el 2003, cuando inició su primer mandato, aumentó. ¿Qué se necesita? Pues bueno, se necesita invertir, claro, en obras públicas, en el papel de las empresas públicas, en la creación de empleo. Se trata de organizar la política industrial a partir de la demanda social, y ese va a ser el reto de Lula y su equipo de gobierno. Estoy hablando, pero el micrófono a veces parece que se bloquea. Yo no sé si cuando la pantalla se me bloquea, vosotros me seguís escuchando, pero mientras yo hablo voy tocando botoncitos, bebiendo un poco de agua y sigo contando dos cosas. El Supremo Tribunal Federal, el STF, no ha hecho nada con Bolsonaro para cambiar el hambre. Durante estos 4 años, Bolsonaro ha negado y sigue negando la existencia del hambre. Este señor Bolsonaro es un violador de los derechos humanos, el primero de la alimentación. Entonces, bueno, lo que está esperando el pueblo brasileño y la comunidad internacional que estamos siguiendo este proceso es que con el cambio de gobierno, que esperamos que que se confirme esta misma noche y que se materializará a partir del 1 de enero del 2023, pues haya también una serie de implementaciones de políticas públicas de transferencia de renta, ¿no? El mantener el auxilio Brasil con una renta de 600 reales, el equivalente a unos 100 euros para familias, y que ahora Bolsonaro ha intentado capitalizarlo, ¿no? Como si hubiera sido él quien hubiera hecho. La Bolsa Familia también, programas de adquisición de alimentos, ¿no? Compra de alimentos de la agricultura familiar. Estamos hablando de millones de reales, y la moneda es el real, y que esto tiene que volver a moverse en los fondos de financiación y en los programas que Bolsonaro ha ido desmantelando, ¿no? La ley presupuestaria de Bolsonaro con Paulo Guedes. Paulo Guedes es el ministro de Economía hasta ahora, es un Chicago boy. Por él, pues, habría privatizado a su abuela directamente. Todo esto va a tener que ser modificado, y algunas cosas con urgencia. Lo hablaremos después en la mesa redonda. Por aquí va a pasar en breve Guillerme Boulos. Tenemos ahora también, dentro de las declaraciones que nos están llegando, una declaración de Juliano Medeiros, que también es miembro del PSOL, de hecho es el presidente del PSOL, y nos ha enviado este audio en español. Otros audios nos van a llegar en portugués y en portuñol. Yo, a esta querida audiencia que estáis ahí manteniendo el directo conmigo, os pido que abráis los oídos, la escucha, porque a lo mejor inicialmente piensas que no entiendes el portugués, pero si le pones un poco de interés, lo vas a escuchar. Bueno, a ver qué nos dice Juliano Medeiros, del PSOL. En Brasil. Se ha desarrollado los últimos 3 años y medio una de las experiencias más violentas de los nuevos populismos de extrema derecha. Acá hemos vivido un ataque sin precedentes a los derechos sociales, en especial a los derechos laborales, los derechos previdenciarios, también el proceso de ataque a las leyes ambientales y de protección a los pueblos originarios. O sea, nosotros hemos vivido una de las experiencias más radicales de la extrema derecha en todo el mundo, como producto de la crisis de la democracia liberal y también de la globalización neoliberal en estos años en nuestro país. Hemos desarrollado un proceso importante de resistencia y sobre todo de unidad en esta frente que se ha conformado alrededor del expresidente Lula. Tenemos muy distintas tradiciones, ¿no? Ahí estamos nosotros de PSOL, que somos socialistas, marxistas. Ahí están los compañeros y compañeras del Partido Comunista, están los compañeros y compañeras del PT, que es un gran partido hoy, socialdemócrata, progresista. Tenemos también partidos de una tradición más de centro. Y hemos conformado este frente por la urgencia de interrumpir inmediatamente este proceso de ataques a los derechos del pueblo de Brasil. El rol que hemos tenido en PSOL, sobre todo lo de fortalecer las banderas de izquierda, o sea, de fortalecer la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, los quilombolas, los pueblos originarios, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, también de reconstituir los derechos que fueron destruidos los últimos años desde el impeachment contra Dilma, y sobre todo de sostener la bandera de que este tiene que ser un gobierno de las izquierdas y no un gobierno de conciliación entre distintas clases sociales y bloques políticos, porque eso ya nos llevó hace muy poco al desastre que fue el impeachment de Dilma y las políticas de ajuste fiscal que fueron desarrolladas por este mismo gobierno. O sea, el papel del PSOL es trabajar para que esta coalición tenga una perspectiva más de izquierda de lo que tuvo la experiencia anterior. Escucha con nosotros el programa especial por las elecciones generales de Brasil. elsaltodiario.com/directos/radio. Pues aquí seguimos en la puerta de la PUC. Ha venido Vini, una activista, y le vamos a preguntar cómo está viviendo este proceso electoral. Vini, hola. Hola, buenos días. Seguimos muy confiantes que el amor hay que vencer el odio. intentamos tirar o governo atual, porque há muito em jogo, muito discurso de ódio, temos que tirar não somente do executivo, do legislativo também. Então, estamos muito contentos com o movimento, as pesquisas eleitorais, muito confiantes de que seguimos lutando por políticas de desigualdade, totalmente contra o que o atual governo pratica. E eles empregam, tentam inserir na cabeça dos eleitores. Então, seguimos muito, muito felizes com o que está acontecendo. Creio que é isto, o que sinto de las eleições de hoje. E seguimos esperando o resultado final. Há que sair hoje ainda. Então, vamos, seguimos em frente na luta. Vamos, pues muchísimas gracias, Vini, que vaya muy bien tu voto. Gracias. Hasta ahora. La gente cuando entra aquí a votar tiene que ir a la urna electrónica y poner su nombre, su CPF y el nombre de la mamá. El nombre de la madre en este país es súper importante. Para la mayoría de los procedimientos que tienes que hacer, además de tu nombre propio y de tu cédula de identidad, tienes que colocar el nombre de la mamá. La emoción es muy grande porque son muchas violencias muy intensas y muy continuadas. Durante los últimos meses, de hecho, la violencia fascista del bolsonarismo ha aumentado. Ha habido en las últimas semanas 3 asesinatos de personas que expresaban sus ideas políticas. 3 asesinatos de parte de bolsonaristas hacia parte de personas que eran o del PT o de otras formaciones políticas de izquierdas, ¿no? Hay una persecución sistemática hacia las personas de izquierdas y también hacia las personas negras, indígenas, hacia las personas LGTBQ. Todas estas personas hoy están en la calle votando y durante las semanas previas ha sido muy emocionante verlas cómo han estado a pie de calle hablando con toda la gente, haciendo actos muy, muy emocionantes y haciendo que hoy esto sea una fiesta de la democracia. Las elecciones generales de Brasil, como no te las habían contado. El Salto Radio. Hoy es 2 de octubre del año 2022. El 2 de octubre del año 1992, aquí en Sao Paulo, aconteció un horror, una masacre en la cárcel de Carangeru. Esa cárcel hoy está cerrada, la cárcel de Carangeru. Pero lo que no está cerrado y persiste son las violencias del Estado dentro de las democracias. Recordamos que hace poco fue la matanza de Jacarezinho y que sigue habiendo muchas matanzas coloniales de personas negras, indígenas y de personas que viven en las favelas. Hace poco en el complejo de Maré, en Río de Janeiro, asesinaron a 7 personas, la policía militar. Viene conmigo una persona que va a votar y ¿qué te llamas? ¿Perdona? Laura Duarte. Hola, Laura. Yo Hola. También soy Laura. Ah. ¿Cómo estás viviendo el proceso electoral aquí en tu país? Yo estoy viviendo con mucha emoción porque creo que a partir de mañana vamos a tener una vida mejor con la elección del presidente Lula, que para nosotros es una persona que siempre ayudó a los que más necesitan del Estado. Muchas gracias, Laura. Pues que tengas muy buen voto y buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. El domingo 2 de octubre, desde las 2 hasta las 7, hora española, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hora brasileña, tienes una cita en el botón play de El Salto Radio. elsaltodiario.com/directos/radio. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022. Bueno, estamos preguntando a la gente que está entrando a votar. Algunas personas entran a votar con la camiseta de Brasil, bueno, un claro gesto bolsonarista. A esas personas no les vamos a preguntar. Desde El Salto Radio no vamos a dar voz a fascistas. Es un mínimo de responsabilidad comunicativa la que tenemos a día de hoy. Esto es un... un ejercicio de comunicación de un sistema democrático del que el Estado español podría aprender muchas cosas. Estamos intentando entender la estructura constitucional de Brasil. Quizás también nos vale repensar la estructura constitucional de nuestro propio país, del Estado español. Vamos a hablar un momento de la Cámara de los Diputados, porque la Cámara de los Diputados en el Congreso Nacional es muy probable que tenga una renovación pequeña y que tenga una composición crecientemente conservadora, por no decir reaccionaria. Son 513 butacas las que se van a llenar en la Cámara de Diputados y son 81 para el Senado. Los senadores y las senadoras que sean elegidos lo serán por un periodo de 8 años. Las diputadas y diputados federales y las diputadas y diputados y diputades estatales se candidatan para un periodo de 4 años. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco eso en cuanto el resultado de estas elecciones se dé en este primer turno, en esta primera vuelta. Ya podremos tener ese mapa del Congreso y del Senado. Hay mucha gente que nos está enviando audios y queremos compartirlos con vosotras. Son personas de diferentes lugares del país. Una de ellas es Eustaquio Neves, que desde Diamantina, Minas Gerais, nos envía este audio. Él no habla español, pero da para entender, amigas. Eustaquio Neves es un fotógrafo y activista del movimiento negro. Yo sigo ofensivo y al mismo tiempo optimista, la esperanza que vamos mudar el cuadro político atual, porque no acredito que a pessoa que está aí presidente, que não me representa e não representa outros milhões de brasileiros, possa continuar a destruir esse país como tem feito nesses 4 anos de seu desgoverno. É isso. El domingo 2 de octubre, desde El Salto Radio, hacemos cobertura de las elecciones generales brasileñas. En riguroso directo, a pie de urna desde distintos barrios de Sao Paulo y a pie de mesa redonda con activistas, investigadoras y periodistas brasileiras que residen en diferentes lugares de Brasil y también en el Estado español. Todo ello en un espacio dinamizado por la periodista de El Salto Radio, Laura Corcuera. Si te está gustando lo que oyes, permanece en la escucha. El Salto también se escucha. El Salto, El Salto Radio. El Salto también se escucha y yo me he tenido que venir al servicio un momento porque no aguantaba más. Pero desde aquí, desde el servicio, hay un sonido maravilloso. Ya no escuchamos los pitidos de la universidad y un montón de ruidos que quizás estabais oyendo de fondo. Por ejemplo, de una máquina de caña de azúcar fuera en la calle. Se colocan pues puestos para vender comidas y zumos. Y hay una máquina de caña de azúcar que ha empezado a hacer un ruido de motor bastante fuerte, pero desde aquí quizás seguís escuchando el pitidito de la entrada y la salida de la gente a la PUC. Una cuestión de la que no hemos hablado todavía es la cuestión del transporte público. Hasta hoy se estaba reivindicando que la gente para votar tuviera el derecho de tener un transporte público gratuito, porque en marco de absoluta aumento de desigualdad, de creciente pobreza de la gente, pues gastarte 4 reales y 40 céntimos en cogerte un autobús para ir a votar al colegio electoral que te toca, pues a lo mejor no te lo haces, porque esos 4 reales con 40 céntimos los necesitas para comer. Entonces estábamos viendo, ¿no?, lo importante que es que ese transporte público en las próximas sea gratuito. También estábamos hablando de cómo van a ser quizás los pronunciamientos en las próximas horas de los principales líderes. Entendemos que tiene que ganar Lula. Si no gana Lula, Estados Unidos ya ha dejado caer que va a aislar a Brasil económicamente. También entendemos que quizás sea el propio Biden el que pueda felicitar hasta el Hotel Novotel a Lula dentro de unas horas. Y aquí seguimos contando cómo está el ambiente. Hay una emoción que es muy difícil de describir, muy, muy complicada de describir. Quizás podéis escuchar otra compañera que nos envía un audio para que valoréis un poquito vosotras mismas lo que está en juego en estas elecciones. Hola, eu sou Rogéria, peixinho do Rio de Janeiro, Brasil. Sou militante feminista, lésbica, antirracista e eu trabalho com assessoria parlamentar. Eu fiz parte da equipe da vereadora Marielle Franco e hoje faço parte da equipe da vereadora Mônica Benício, que é viúva de Marielle. Bueno, que se sucede que essas eleições no Brasil, pós o golpe de 2016, onde a política, a vida dos brasileiros foram perdendo muitos, muitos direitos. A situação política do Brasil foi ficando cada vez mais crítica e violenta para nós outras, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, se abriu toda uma porta para o avanço do fascismo e do fundamentalismo, do racismo em Brasil, e que adentra pelo Rio de Janeiro, que é um berço do bolsonarismo. É daqui, de Brasil, de Rio de Janeiro, que sai Bolsonaro e toda sua família. Aqui em Rio de Janeiro, vivemos há alguns anos com muita violência política. A cidade, o estado é um estado dominado pelos narcotraficantes e pelas milícias. As instâncias governamentais de Rio de Janeiro são dominadas pela milícia. E isso é muito perigoso e coloca nós outras militantes, ativistas, defensoras de direitos humanos, parlamentares, numa situação de muito risco de vida. Pero seguimos haciendo lucha, estamos muy empeñados en esas elecciones para que conseguimos hacer una bancada de parlamentares y diputados estaduales y federales de izquierda que sea una base fuerte no Congreso Nacional junto con el gobierno de Lula, que esperamos eleger e que seja no primeiro turno, na primeira volta, porque é muito, muito melhor resolver a situação para começarmos urgentemente a reconstruir a dignidade e a cidadania e a pouca democracia que tínhamos no Brasil. Então, é uma eleição definitória para a vida de todos nós brasileiros. É a eleição mais importante desde que saímos da ditadura. É a eleição mais importante para o povo brasileiro e uma eleição em Brasil que tem reflexos em toda a nossa região da América Latina, América Central, mas também no mundo. Esse Brasil é uma potência. O que hoje se sucede com a Amazônia é uma tragédia ambiental universal. O que o governo Bolsonaro faz hoje com os povos indígenas é uma barbaridade. Então, é uma questão de vida ou morte estas eleições. E a vida é eleger Lula, presidente desse país, para que juntas conseguimos reconstruir a cidadania brasileira. Com isso, encerro acá esta minha participação, dizendo que o povo brasileiro tem esperança, que eu tenho esperança que vamos conseguir dar a volta por cima e eleger Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, em 2 de outubro. Grande abraço. É, sim. Aquí seguimos en riguroso directo en Sao Paulo haciendo la cobertura de las elecciones generales de Brasil en un día histórico, retransmitiendo por El Salto Radio y redifundiendo por las radios libres de Ágora Sol Radio, de Radio Clara, de Radio Vallecas y de La Onda del Caño Roto. Vamos a explicar un poquito lo que es este lema bolsonarista que lleva 4 años ostentando un poder con un blindaje y una impunidad miserables. El lema bolsonarista es Dios, patria, familia y libertad. Fijaros, Dios, patria, familia y libertad. Semejante instrumentalización de esos conceptos. El pueblo brasileño está desmontándolos y vale la pena recordar que estamos en la posibilidad de que caiga un fascista que negó el COVID, que ha sido responsable de casi 690.000 muertes a día de hoy solo por COVID, que está hasta las trancas llenas de corrupción, que colocó a la Policía Federal, a los órganos de fiscalización y control del Estado, los sometió y los puso al servicio de sus propios intereses, blindándose él y su propia familia. En las últimas semanas ha salido un escándalo de corrupción, malversación de fondos por la compra de 51 inmuebles, ¿no?, con dinero en metálico por parte del clan Bolsonaro, ¿no?, los hijos, los primos, papá. Bolsonaro lleva asediando, amenazando, agrediendo a científicos, artistas, al colectivo LGTB, activistas, a toda la población negra, indígena, a las mujeres, a la población quilombola, a periodistas, a todo lo que se sale de ese marco fascista, atacándolo y asediándolo sin piedad. Se han creado listas de persecución, mucha gente se ha tenido que exiliar durante estos años. Entonces estamos hablando de algo bien, bien, bien trascendental lo que estamos acompañando aquí. Los bolsonaristas han colocado los ministerios públicos al servicio de cuadrillas que promueven la degradación de la naturaleza, que promueven el odio. Existe también una derrama billonaria que ha hecho Bolsonaro para comprar apoyo político, llamado el presupuesto secreto, el orçamento secreto. A gente va a hablar después de eso con más personas que hemos invitado, ¿no?, en la mesa redonda. Empiezo ya a tener este influjo del portuñol y me gusta estar mezclando dos lenguas coloniales, el español y el portugués, mezclándose, intentando descolonizarse también un poquito dentro de todo este proceso que estamos viviendo. Bolsonaro no ha hecho más que desviar recursos de áreas esenciales como la salud, la educación, la cultura, que ya hemos dicho que se cargó el Ministerio de Cultura o quitó sociología, filosofía en las universidades, criminalizó a Paulo Freire, a este gran educador y pedagogo referencia en todo el planeta. Todo este desvío ha ido para bolsillos personales. Estamos saliendo de un gabinete en paralelo. Durante el COVID se creó una CPI, la Comisión Parlamentar de Inquérito, en el Senado, a pesar de Bolsonaro, donde se demostró las complejas líneas, las tramas de corrupción y de miseria política a las que ha sido capaz de llegar el bolsonarismo con el apoyo del empresariado, de las élites brasileñas, que esperemos que esta vez no vayan al unísono dentro de esa estructura golpista que se pergeñó a partir del 2016 y con las elecciones del 2018 se consolidó. Hoy WhatsApp no es algo nuevo, las fake news tampoco. Entonces, durante todos estos meses, porque son meses, no semanas, un montón de organizaciones sociales, colectivos han estado velando por informar y por colocar a la desinformación, ese gran negocio, en su lugar. A pesar de eso, bueno, YouTube ha sido sancionado, sus algoritmos, por facilitar desinformación, por hacer apología de 6 millones de personas de 215 millones de personas, claro. Hay que dar otra pelea. Esto es lo que la gente está diciendo aquí en la calle. En total, según los datos del Tribunal Superior Electoral, son 28.116 candidatos inscritos a las elecciones. De nuevo, repetimos, para cargos de gobernadores, senadores. Me habían dicho las compañeras que estaba muteada, entonces yo no sé si me habéis escuchado hablar de las fuentes del Tribunal Superior Electoral, de algunos datos que he dado, los voy a repetir. Son 28.116 candidatos, candidatas y candidates inscritos a las elecciones generales de Brasil. De esos candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados estatales, a diputados federales, 14.015 son personas afrodescendientes, es decir, un 49,57% de esos candidatos, y otras 13.914 personas están leídas como blancas, un 48%, para que veáis un poco la composición de esta tierra llamada Brasil, tan diversa, tan hermosa, donde confluyen y dialogan un montón de culturas, y aunque haya poderes que quieran polarizar, que quieran colocar, enfrentar a las diferentes formas de vivir, esto no es así, no va a poder ser así. Conviven distintas fuerzas políticas y vamos a ver si de aquí a unas horas esas fuerzas políticas unidas en la Coalición por la Esperanza nos dan la gran noticia de que el escenario político en Brasil cambia. Esto no se materializará hasta el 1 de enero, pero el ambiente será de cambio inmediato. De hecho, bueno, la mayoría de activistas con las que hemos hablado insisten en la importancia de este primer turno, de que en esta primera vuelta la presidencia y la vicepresidencia se garanticen, ¿no? La presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y la vicepresidencia de Geraldo Alckmin, ¿no? En esa alianza que he explicado al comienzo de la retransmisión. Esto, por un lado, además de quitar un montón de estrés y evitar un montón de gasto a la sociedad brasileña, va también a evitar una violencia política que a todas luces continuará por parte del bolsonarismo si tenemos que ir a una segunda vuelta que se realizaría el domingo 30 de octubre. Ese domingo 30 de octubre es muy probable que se haga la segunda vuelta para cargos de gobernadores en los diferentes estados, en los 26 estados del país más el Distrito Federal de Brasilia, porque es más complicado que todos esos gobernadores ganen en la primera vuelta el 50% de los votos más uno, ¿no? Que es lo necesario para poder ganar en una primera vuelta. Nos van llegando más audios y quizás vale la pena escuchar un momento a Taliria Petrone, que es diputada federal por Río de Janeiro por el PSOL y es de nuevo candidata a reelección a diputada federal. Ella nos envía este audio desde Río de Janeiro ahora mismo. Nos lo envía en portugués. Abran las orejas y déjense acariciar con esa lengua, mezclándola con el entendimiento, ya no sé ni lo que estoy diciendo aquí de pie en la puerta de la PUC. Os pongo a Taliria Petrone, diputada federal y candidata a reelección como diputada federal. Hola, aquí es Taliria, do Rio de Janeiro, Brasil. Actualmente yo soy diputada federal. Y voy a traer aquí un poquito da minha perspectiva sobre esse processo eleitoral. Sem dúvida, essa é uma das eleições mais importantes das nossas vidas aqui no Brasil. A democracia brasileira tem sofrido golpes inimagináveis. Se é verdade que a democracia brasileira é jovem, incompleta, nunca chegou a territórios de favela, de periferia plenamente. É também verdade que os últimos anos têm sido dramáticos para a nossa democracia. O golpe que tirou a presidenta Dilma, primeira mulher eleita presidenta do Brasil, a execução política, um crime político, da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 2018. 4 anos e meio depois, o Estado brasileiro não devolveu para nós a resposta de quem mandou matar Marielle. A prisão ilegal do ex-presidente Lula abriu um caminho para o que é, para o que foi a eleição de Bolsonaro e para o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Os últimos anos foram anos dramáticos. O país voltou para o mapa da fome com 33 milhões de pessoas famintas, com metade da população, mais da metade, vivendo com algum grau de insegurança alimentar. Infelizmente, o alargamento do que a gente chama de Estado penal policial é assustador, seja por meio da lógica armamentista. Bolsonaro editou mais de 30 atos normativos que flexibilizam o uso de armas e munições. Hoje tem mais armas nas mãos de colecionadores do que na mão do Estado. Ao mesmo tempo, esse mesmo Estado é um Estado que mata muito. Só aqui no estado do Rio de Janeiro, onde há um governador bolsonarista, ocorreram ao menos 40 chacinas no último ano. 40 chacinas promovidas pela polícia, autorizadas, encampadas, orientadas pelo governador Cláudio Castro, que mataram muitas pessoas, a maior parte delas pretas, filhos, muitas vezes, das mesmas mulheres que estão desesperadas para arrumar uma comida para os seus filhos. Os últimos 4 anos foram anos de ataque a toda a política socioambiental anterior. Orçamento para política climática zerado, recorde de desmatamento, que tem gerado no Brasil consequências, e no mundo, né? Consequências muito graves, com o Brasil contribuindo negativamente para a crise climática em curso. E como se não bastasse tudo isso, o presidente da República questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas, anuncia que pretende, se conseguir dar um golpe depois do processo eleitoral. Então, foram anos muito duros e essa eleição nas nossas vidas. Por isso, um esforço que a esquerda brasileira tem feito pela unidade para eleger Lula no primeiro turno, mas também, e falo isso como uma parlamentar, mulher, negra, mãe, a necessidade de ampliar a bancada progressista, a bancada do campo democrático, a bancada negra nos parlamentos e no Congresso Nacional, com mulheres de luta. Isso é muito importante, mudar essa fotografia do poder para que a gente possa, num próximo ciclo, tirar do Bolsonaro, reconstruir o Brasil pelas mãos, em especial, de nós que somos as mais atingidas pelo retrocesso democrático, seja pela fome, seja pela violência política em curso. Muitas de nós andamos com carro blindado, muitas de nós, infelizmente, andamos com escolta policial, porque também é muito duro ser mulher negra na política no Brasil. Então, reforçando aqui meu entendimento que essas são as eleições mais importantes das nossas vidas, para que a gente possa virar essa página e reconstruir nosso país. Escucha con nosotros el programa especial por las elecciones generales de Brasil. elsaltodiario.com/directos/radio. Aquí seguimos en las puertas del Colegio Electoral de la Universidad de la PUC. Son las 10 y 18 de la mañana. Ha venido María Elisa a votar. Ela não fala español. Mas ¿cómo vos se pode explicar? ¿Puedes explicar cómo estás viviendo tú este proceso electoral? Sí, posso dizer que estou muito emocionada, como nunca, e com muita expectativa de que o Lula vença no primeiro turno, embora eu saiba que vai ser muito difícil, mas eu acho que vale a festa da democracia e vamos lá. primeiro turno ou segundo. Se for segundo, eu vou votar no dia do meu aniversário, então eu vou ficar mais emocionada ainda. Olá, vamos lá. Muito obrigada, viu? Muitas graças. Que vaya muito bem o voto. Efectivamente, aqui a palavra que mais está saliendo é a palavra emoção. E se de algo sabe a população de Brasil, é de sentir, pensar. Hay otra compañera del Salto, Cecilia Valdés, que lleva varios días haciendo unas piezas maravillosas que las estamos publicando en el Salto. Puedes ver, leer y tocar algunos de esos contenidos en la web del saltodiario.com. Entrevistamos ahí a uno de los candidatos responsables del movimiento de los sin tierra del MST, João Paulo Rodríguez, que se presenta junto a otras 14 candidaturas del MST directamente ya esta vez para tener representación parlamentaria. Cecilia Valdés también entrevistó a Erika Hilton. Tenemos un audio que nos acaba de llegar de Erika Hilton, que es una diputada estatal de São Paulo que se candidata para diputada federal y será probablemente la primera diputada federal trans, mujer trans negra que sea elegida. Es muy probable que Erika Hilton sea elegida. Tenemos. Estoy mutada, yo estoy hablando, o sea, estoy hablando y no aparece que estoy mutada. Entonces no sé si las compañeras me estáis oyendo cuando habéis dejado de escucharme o si vuelvo a estar en las ondas y me estáis escuchando. Lo que estaba diciendo es que Bolsonaro practica delito todos los días. El fascista de Bolsonaro practica delito todos los días contra la Constitución y el Estado Democrático de Derecho. ¿Me estáis escuchando? ¿Está todo bien? Decía que aquí llevamos sin ver el sol una semana y que es probable que mañana ya lo veamos. Como decía Lula en uno de sus últimos meetings en el Jardín Mirna, en el extremo sur de São Paulo, la primavera va a llegar. Como dice otra candidata a diputada federal, Leslie Brandão. También habíamos hablado de que hay otra compañera periodista del Salto, la Cecilia Valdés, que está ahora mismo escribiendo y pendiente del Hotel Novo Hotel, que es donde está Lula y donde ya será noche en España. Nosotros habremos terminado este directo, pero desde ahí podremos saber, confirmar los resultados que apuntan a una victoria de Lula. Todos los resultados que están ahora recogiéndose en las urnas electrónicas, en los diferentes tribunales regionales electorales, serán enviados al Tribunal Superior Electoral, al supercomputador que está en Brasilia. Es una red encriptada de la justicia electoral y desde ahí 25 técnicos están velando para que el proceso de apuración, de conteo, sea transparente. El bloqueo de pantalla, me están diciendo, que es un problemita el bloqueo de pantalla. Entonces voy a intentar integrar en mi cobertura el dedito de la mano para ir moviendo cada vez que hablo un poco el aparato para que no se bloquee. Ya siento mucho estar generando este problema de conexión, pero estamos haciendo una primera retransmisión en streaming sonoro. Es una retransmisión de guerrilla periodística, de periodismo situado, de periodismo antifascista, y estamos hablando de las diferentes camadas, como se dice en portugués, diferentes capas de este proceso electoral que está teniendo lugar hoy 2 de octubre del año 2022 y que terminará a las 5 horas de la tarde, hora de Brasilia, que serán las 10 de la noche, horas españolas. Dado la eficacia, claro, y el sistema electrónico de la forma electoral, vamos a poder saber los resultados en muy poco tiempo. En 2-3 horas lo sabremos. Calculamos que a medianoche española ya podremos saber si Lula ha ganado. Por ejemplo, ya sabemos que en China y en Nueva Zelanda ha sido mayoría de Lula. Sin embargo, Japón, las brasileñas, les brasileñas y los brasileños que viven en Japón y han votado desde ahí, pues se han expresado hacia el lado fascista. Nos ha sorprendido mucho esto de Japón. Pero bueno, aquí seguimos. Vamos a estar unos minutitos más en las puertas de la PUC. Por aquí va a pasar Guillerme Boulos, que es uno de los líderes del PSOL, candidato a diputado federal. Y también pasará por aquí, creo que está llegando, pero nosotras nos vamos a ir, Michel Temer, el vicepresidente con Dilma Rousseff, que resultó ser pues todo un virus dentro del proceso de golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff en el 2016 con la destitución del cargo de presidencia, y siendo Temer vicepresidente, él asumió el cargo de la presidencia hasta que ya en el 2018, con las elecciones muy bien aderezadas con información tóxica, desinformación y fake news, pues hizo que Bolsonaro ganara. Vamos a ver si esa clase media indignada y desafectada con la política esta vez pues se posiciona de otra manera y se da cuenta pues de lo que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el planeta, estamos viendo desde hace ya 4 años con respecto a las medidas criminales de Bolsonaro. Bolsonaro tiene abierto un proceso en el Tribunal Superior de La Haya, hasta que no deje de tener un blindaje político, pues esos procesos estarán más o menos parados, pero sobre todo son los pueblos originarios indígenas quienes llevan muchos meses de lucha y de resistencia en sus tierras, defendiéndolas para que no sean quemadas. De esto hablaremos en la mesa redonda que tenemos prevista un poquito más para adelante, y justamente reivindicando las demarcaciones de tierras, unas demarcaciones que ya estaban garantizadas por la Constitución brasileña de 1988, pero que eran insuficientes. Hay una cuestión que aquí en Brasil se llama el marco temporal, que significa que, como quieren que lo que no estuviera estipulado en el 88 como demarcación de tierra indígena protegida, pues no se proteja, y entonces sea un espacio, una tierra libre para el extractivismo más feroz de empresas multinacionales de todos los lugares del planeta. De esto también hablaremos en la mesa redonda que hemos previsto para más adelante, pero quizás vale la pena mencionar algunos conceptos que en España nos suenan raros, pero que directamente tienen que ver con nosotras, porque son muchas las multinacionales y las empresas que contribuyen a toda esta barbaridad ecocida que es la deforestación, no solo en la Amazonia, sino en los diferentes biomas de Pindorama Brasil, en el Cerrado, en el Pantanal. La deforestación tiene unos índices brutales. Ahora mismo no os voy a dar las cifras porque estoy todavía en la calle aquí a puerta de urna. Las daremos más adelante, pero junto a esta deforestación, incendios provocados, se encuentra otra palabra que es el garimpo. Los garimperos son los extractivistas de minerales. El otro día, anteayer, se publicó en La Vanguardia un artículo que vale la pena leer, de Tom Cusarchi y de Isabel Fernández, de Ecologistas en Acción, explicando con datos y mucho fundamento en qué consiste este sistema extractivista que genera mucha violencia en los pueblos originarios, en las aldeas indígenas y con la naturaleza. Estoy tocando aquí el MediaCast para que no se me vuelva a bloquear, pero sí, hemos hablado de deforestación, de garimpo y también de otra palabra que es grilagem. El grilagem no da para hacer ahora la etimología, pero el grilagem básicamente es la legalización del robo de tierras, y desde que Bolsonaro asumió el poder en el 2019, comienzos del 19, claro, fue enero, como lo hará Lula previsiblemente el 1 de enero del 2023, este grilagem, esta legalización de robo de tierras, no ha hecho más que aumentar, y en connivencia directa con las élites, el empresariado y los lobistas brasileños, latinoamericanos y también, por supuesto, estadounidenses y europeos. Tenía que haber grabado una lista de todas las multinacionales españolas que tienen aquí intereses y que son cómplices de algunas de las políticas más horrorosas y agresivas que Bolsonaro ha ido implementando durante estos años, sobre todo a golpe de medida provisoria. Lo hemos mencionado al comienzo de la cobertura. La medida provisoria es como un real decreto, algo muy rápido que puchi puchi pum, y de manera emergencial has legislado así, y si tienes suerte y cuela, luego eso ya se convierte en rango de ley, ¿no? Pues así han hecho muchas medidas provisorias que han sido una vergüenza histórica en materia de naturaleza, de protección a la naturaleza, de protección a las poblaciones rurales, las poblaciones quilombolas, indígenas y las poblaciones tradicionales. Vamos a ver, estamos terminando nuestra cobertura aquí a pie de calle. El plan es que estamos bajando por las escaleras de la PUC. Aquí cada vez llega más gente, el ambiente es tranquilo y hay mucha sonrisa. Hemos visto también personas emocionadas. Juliana Notari me está llevando para el coche, voy a tocar para que esto no se vaya al traste. Mientras voy caminando, hay un olor de maíz maravilloso. Se está cociendo maíz. Y también hay un olor de caña de azúcar y de unas frituras muy buenas. ¿Cómo se llaman aquí estas frituras? Pastel. Los pasteles, exactamente. Llega nuestro coche. Vamos a ver si podemos, mientras nos metemos en el coche, que escuchéis el audio de Rose Maloca. Rose Maloca es activista, compañera desde Madrid, que nos está enviando ahora un audio que va a conectar nuestras elecciones de Brasil con los procesos que estamos viviendo en el Estado español. Vamos a ver, Rose Maloca, querida mía, está llegando por aquí el audio y vamos a ver si lo escuchamos sin ningún problema técnico. Voy a tenerme que poner gafas de presbicia ya. Hola, buenas tardes. Yo soy Rose de la Asociación Cultural Brasileña Maloca. Hablo desde Madrid. Saludamos a las y los oyentes de la Radio El Salto. Y estamos aquí bastante expectantes y confiadas en la derrota de Bolsonaro en las urnas. Sabemos que derrotar Bolsonaro es derrotar al fascismo y eso tendrá una repercusión internacional. El fascismo está normalizando el discurso de odio, un discurso racista, colonialista, incentivando los ataques a quienes son o piensan de manera diferente. En Brasil, en estos 4 años de desgobierno, aumentaron los ataques a los pueblos indígenas y a sus territorios, a la población negra, LGTB, a la gente de izquierda, y también aumentó el feminicidio. Eso nos hace pensar que en España, Vox, con su discurso racista, también pretende normalizar el odio hacia las personas migrantes, hacia el feminismo y el transfeminismo, hacia quienes también son o piensan de manera diferente a ellos. Y es muy peligroso tener a la extrema derecha gobernando un país. Hemos visto en Brasil, ellos no respetan la democracia ni a las personas y hacen políticas que excluyen. Su discurso de odio estimula el actuar con violencia. Hemos vivido un infierno en Brasil de Bolsonaro, un aumento de la pobreza y gente pasando hambre. Por eso no queremos el fascismo gobernando Brasil, ni España, ni en lugar ninguno del mundo. Pero hay algo muy bueno en estas elecciones y son las candidaturas indígenas. La PIB, que es la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, decidió por primera vez entrar en las instituciones y está presentando, lanzando 30 candidaturas y junto con el MST, con las quilombolas, pretenden provocar un cambio en la composición del Congreso y en la estructura misma del Estado, y a partir de ahí poder construir políticas públicas, culturales, educativas, habitacionales, sanitarias y medioambientales. Es muy importante que escuchemos a los pueblos originarios y que la futura agenda económica esté vinculada a una agenda medioambiental que respete a nuestra madre tierra. Si queremos mantener la vida en Brasil y en el planeta, es el momento de dejar de lado las políticas desarrollistas, el agronegocio y apostar por la agroecología y por el buen vivir. Los pueblos originarios son los guardianes del 82% de la biodiversidad en el planeta, pese a que son apenas el 5% de la población mundial. Por eso entendemos que defender la democracia es defender la vida. Y para defender la vida no basta luchar contra el fascismo. Hay que apoyar a los pueblos indígenas y a nuestra madre tierra. Muchas gracias por un Brasil y un mundo libre del fascismo. ¡Fuera Bolsonaro! Hashtag streaming sonoro. Hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Pues aquí estamos ahora en un coche camino de Vilanglo Brasileira, el barrio donde hemos montado la estación de radio para hacer nuestra mesa redonda de análisis. Aquí estoy con el taxista Altamir, el non fala en español. Voy a traducir un poquito. Hola Altamir, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios. Nos está llevando para Vilanglo Brasileira y nos cuenta que usted va a votar. No, yo solo justifico mi voto porque soy de Paraná y no tengo condición de ir para allá hoy. Exactamente, él ha dicho que él es de Paraná y que ha justificado su ausencia porque no tiene condiciones para ir, no se lo puede permitir ir hasta Paraná, desplazarse y votar. Algo que hemos mencionado en el comienzo de esta cobertura, justamente la importancia de ese transporte público gratuito que facilitara que la gente pudiera, para este día tan importante de pronunciamiento político, desplazarse para ejercer su derecho al voto. Nos quedan nada, unos minutitos para llegar a la estación y desde aquí vamos a ir despidiendo ya esta primera conexión experimental a pie de urna. Ha sido muy emocionante. Querida audiencia, pedimos disculpas por aquellos problemas técnicos que vuestros oídos hayan tenido que vivir. Estamos probando con tecnologías libres y con dispositivos de low cost, así que todo esto es una escuela, la escuela del periodismo situado. Seguiremos informando ya desde la estación. Volver a agradecer a todo el equipo que está detrás, el equipo humano, y saber que estáis también sonando en las emisoras de las radios libres de Agora Sol Radio, de Radio Clara, de Radio Onda El Caño Roto y de Radio Vallecas. Desde aquí, desde este coche, camino de otro barrio aquí en la ciudad de Sao Paulo, día gris, sin lluvias, con mucha emoción, despedimos esta conexión primera a pie de urna. Esperemos que no os hayáis aburrido y que continuéis a la escucha con una entrevista que preparamos ayer a una política que quizás os aporta cosas que os dan que pensar. Un saludo desde Sao Paulo, Brasil, Laura Corcuera para El Salto Radio. Abrazos para todos.